siempre cerca de ti. Onda Loja Radio. Loja al día. La información local y comarcal en Onda Loja. Con Juan María Jiménez. El Pleno de la Corporación Municipal de Loja aprobará mañana martes sendas solicitudes de subvenciones para acciones formativas en materia laboral dentro del orden del día del Pleno Ordinario del mes de marzo. Saludos, buen día, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, la del 5 de marzo, en la que evidentemente pues vamos a ir contándoles toda la actualidad de Loja y su comarca día a día. Pero hoy tenemos evidentemente ya los asuntos preparados para darles a conocer a todos ustedes. Unos asuntos que vienen marcados no solamente por ese pleno de la Corporación Municipal que se celebra mañana, sino también por otros aspectos, aunque en este caso se los comentamos enseguida, después de ver otras cuestiones relativas a esta jornada. Loja al día. El tiempo y el tráfico. Si todo transcurre tal como se prevé, esta semana no llovería en Loja, porque la Agencia Estatal de Meteorología, en su primer adelanto de lo que podría dar de sí, meteorológicamente hablando, este periodo, no aparece ninguna jornada en la que la probabilidad de lluvia supere el 0%. Es decir, desde este lunes y hasta el domingo 11, la lluvia no aparecería. Ojalá se equivoque y las cosas cambien, al menos, aunque sea tímidamente, pero alguna lluvia que venga. En cuanto a las temperaturas, pues las mínimas se sitúan en torno a los 6, los 5, los 4 grados por encima de cero, claro está, y las máximas entre 15 y 17 y el domingo próximo ya 19 grados centígrados. Para hoy en concreto, 6 la mínima, 15 la máxima. Son los aspectos más destacados de una semana que parece que va a ser tranquila en lo meteorológico. Loja al día. Noticias. Titulares. Los grupos municipales del PSOE y de Convocatoria por Loja presentan una moción cada uno en contra de la reforma laboral. El profesor de Derecho Ángel Gallego critica en la agrupación socialista la reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy. El Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento organiza, conjuntamente con la Junta de Andalucía, una jornada sobre innovación en empresas lideradas por mujeres. La Asociación de Mujeres Progresistas organiza un primer concurso de repostería con motivo del Día de la Mujer. En clave provincial, Diputación de Granada pone en marcha la primera jornada provincial de seguridad. Y en regional, la Consejería de Agricultura demanda que se active un nuevo almacenamiento para otras 100.000 toneladas de aceite de oliva. El mundo del deporte, sin duda, viene hoy cargado de acontecimientos. 1.100 participantes de una parte en una prueba de atletismo. 3-1 el resultado de una competición en la tercera división de fútbol. Paco Castillo nos da las claves de ese domingo tan importante, tan bullicioso en lo deportivo. ¿Qué tal? Saludos, compañero. ¿Qué tal? Saludos, Juan María. Pues sí, un fin de semana intenso de deporte, dos grandes citas, dos grandes eventos. Empezaremos hoy con el fútbol, mañana también resumiremos lo que fue el atletismo, con esos 1.100 participantes que suponen casi 300 más que la última marca del año pasado en la carrera de fondo Ciudad de Loja. Y en fútbol, exhibición del Loja ante el líder, 3-1, y pudieron ser más del equipo lojeño, que fue muy superior en la segunda parte al conjunto de la Unión Estepona. Loja afianza su tercer puesto y además se acerca al segundo, porque el Marbella empató ayer en su encuentro por la tarde. Loja ya está a 3 puntos del Marbella, al que en pocas semanas va a recibir en el estadio Medina Lauxa. La segunda plaza está ya a tiro y la primera de momento a 8 puntos, todavía incluso al alcance del equipo lojeño. Madre mía, qué carrera la de Loja, la de este año, qué temporada, sin desmerecer la del año pasado u otras anteriores, pero este año es que está que no respeta a nadie. Ni al líder. Ni al líder. De todo ello, les vamos a contar más pormenores a partir de ahora en este informativo. Onda Loja Radio, esto es Loja al Día, edición del 5 de marzo. Loja al Día. Noticias locales. El Pleno de la Corporación Municipal de Loja aprobará mañana martes sendas solicitudes de subvenciones para acciones formativas en materia laboral. Como saben, el primer martes de cada mes es cuando se celebra el pleno de la corporación con carácter ordinario. Si alguna cuestión lo impide, ya tendría que producirse con carácter extraordinario. Así que mañana martes, a partir de las 8 de la tarde, una sesión larga en contenidos, puesto que son 26 los puntos del orden del día previsto para esa celebración. Después de que se apruebe si procede el acta de las sesiones anteriores y se dé cuenta del control de actos y acuerdos, en Gobernación se inicia este apartado con la aprobación de la cifra de población al día 1 de enero de 2012 promovido por la alcaldía. Es decir, que sabremos ya definitivamente cuál va a ser la cifra de nuestra población durante este año. A renglón seguido, una moción sobre petición a la Consejería de Obras Públicas para la modificación de la parada de autobuses interurbanos de Alza, que promueve el portavoz del Grupo Municipal de Convocatoria por Loja, Antonio Ramón Molina. Inmediatamente después se dará cuenta, bueno, se verá la designación de representantes en el Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo de Granada, que promueve la Diputación Provincial. Ya en el apartado de Hacienda son varios los expedientes previstos. El primero de ellos habla de una solicitud de bonificación de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras promovido por un particular. También de la solicitud de bonificación que promueve otro particular, y a continuación se verá la aprobación del presupuesto, la aprobación definitiva del presupuesto general para 2012 que promueve la alcaldía. Inmediatamente después, una modificación de crédito por generación de créditos por ingresos. También, bueno, se da cuenta de su aprobación definitiva. Igual trámite conlleva el siguiente expediente, que es otra modificación de crédito por suplemento de crédito financiado mediante remanente líquido de tesorería del ejercicio 2010. Y a continuación, otra modificación de crédito por transferencia de créditos de personal, dando cuenta de su resolución. En cuanto a otro punto de Hacienda, será la ordenación e imposición de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de resolución administrativa que promueve la teniente alcalde delegada de Economía y Hacienda. En el apartado de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, son también varios los expedientes que se llevan a pleno, comenzando por la recepción de obras de urbanización en la unidad de ejecución número 9 de Loja, que promueve Frajuga de Hueto Ortájar Sociedad Limitada. Más adelante, una innovación de ordenanza del plan parcial del área urbanizable número 12, Las Peñas Sur, promovido por la alcaldía, pasando por el trámite de aprobación provisional. Igual trámite conlleva la innovación de la ordenanza del plan parcial del área urbanizable Fuente Santa. Se verá también la ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración de situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación que promueve la alcaldía, el plan especial de protección y catálogo del conjunto histórico de Loja que promueve el ayuntamiento, un encargo de gestión a Emubi Loja con la encomienda de la gestión del inmueble municipal que se encuentra en la carrera de San Agustín y Cuesta Campos, así como edificio de Cuesta Campos número 4, y una moción sobre autorización de repoblación y pesca trucha arcoíris que promueve el concejal del Grupo Socialista Juan Francisco Mancilla. En desarrollo, comercio e industria, las dos solicitudes con las que comenzábamos este informativo. Una primera solicitud de subvención a la Consejería de Empleo para actuaciones en el ámbito de la inserción dentro del programa de experiencias profesionales para el empleo y en la convocatoria de este año 2012. Y la otra solicitud de subvención también a la Consejería de Empleo para las actuaciones en el ámbito de la orientación con el programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción dentro de la convocatoria de este año. En Bienestar Social, dos expedientes. El primero de ellos, se trata de una moción sobre la conmemoración del día 8 de marzo, como saben, Día Internacional de la Mujer, que promueve la teniente alcalde delegada de Bienestar Social. Y se verá también un convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y el Ayuntamiento de Loja en el marco de la iniciativa Andalucía Compromiso Digital que promueve la alcaldía. A renglón seguido, mociones de urgencia, apartado de protocolo y el de ruegos y preguntas. Una sesión, por tanto, que a priori podría ser larga en cuanto al tiempo necesario para debatir y aprobar estos asuntos. Los grupos municipales del Partido Socialista y Convocatoria por Loja presentan mociones en contra de la reforma laboral. Y no sabemos si en esta misma sesión, aunque parece improbable, puesto que la presentación de las mociones ha sido muy reciente, pero podría entrar, en el caso de que se viese oportuno, en el apartado de mociones de urgencia. Y si no, en una próxima sesión del Pleno de la Corporación se habrán de debatir dos mociones que presentan respectivamente el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Convocatoria por Loja sobre un mismo fin: estar en contra de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Rajoy. La primera de las mociones es del Partido Socialista y en su exposición de motivos dicen que la reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad. La reforma, sin embargo, dice, traerá más paro. En un momento de recesión como el que se está viviendo, una reforma laboral como esta solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. La reforma, dice también esta moción, supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo, crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito durante el primer año y abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. La moción sigue diciendo que la reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. En definitiva, la reforma laboral, dice la moción socialista, no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión, social. La reforma, dicen también, la reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias, deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que a su vez supondrá más desempleo. La reforma es ineficaz, dice el PSOE, desde la perspectiva del empleo porque favorece el despido y con ello el aumento del desempleo. Es injusta porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores, creando además inseguridad en los trabajadores. Por tanto, proponen como resolución que el Pleno inste al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo. El Pleno Municipal, es la segunda anotación, el segundo punto de la resolución, el Pleno Municipal dará traslado de esta moción al presidente del Gobierno, a la ministra de Empleo, al presidente del Congreso de los Diputados, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los representantes de los agentes sociales. Son las propuestas que hace el PSOE que, en caso de que fuesen aprobadas, pues se realizarían. Mientras tanto, la moción que presenta Convocatoria por Loja dice que es cierto que ya son muchas las reformas que sobre el mercado laboral se han producido en los últimos años y que en pocos meses se ha asistido a sucesivas reformas y que ya el anterior gobierno del PSOE había introducido cambios que apuntaban en la dirección de una mayor desprotección de los trabajadores en las empresas. Pero la profundidad de la actual supera con creces a todas las anteriores, dice Convocatoria. Una reforma que se ha hecho sin contar con una negociación previa con las organizaciones sindicales y que se inclina fundamentalmente por aceptar la mayor parte de las demandas realizadas por parte de la COE. Una reforma impuesta por los mercados financieros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Crédito de Europa y la canciller alemana Angela Merkel. Estas medidas, dice Convocatoria por Loja, fundamentalmente lo que hacen es provocar un mayor desequilibrio en el interior de las empresas, en perjuicio de los trabajadores, con una evidente pérdida de derechos por parte de los trabajadores y las organizaciones que los representan. La nueva norma viene a realizar una reducción o abaratamiento muy sustancial del coste del despido, incluso su gratuidad en algunos casos, una reducción drástica del valor de los convenios colectivos o la posibilidad de reducción de los salarios. En la práctica, las consecuencias de esta reforma, para Convocatoria por Loja, van a ser más facilidad para el despido y una reducción importante de los salarios. Más allá de las declaraciones, dice en otro momento, más o menos interesadas, parece evidente que esta norma lo que va a provocar a corto plazo es un aumento de los parados y a medio plazo una reducción sustancial de los salarios reales de quienes tienen empleo. Creen, con Convocatoria por Loja, que se crea empleo con política de fomento de la economía y del trabajo, con un nuevo modelo productivo, con más y mejor educación, con más investigación y con desarrollo sostenible, y evitando que la globalización nos imponga el dumping social. no se crea empleo, dicen en convocatoria, pretendiendo homologar el mercado laboral y los salarios españoles a los de aquellos países donde no existen derechos sociales. Por tanto, en la propuesta de resolución también dos puntos. El primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Loja muestre su rechazo al Real Decreto Ley del 3/2012 de medidas urgentes de reforma del mercado laboral e insta al Gobierno a su retirada. Y segundo, reclamar al Gobierno para que se proceda a la negociación con los sindicatos y los representantes de los empresarios en un marco de relaciones laborales que garantice los derechos de los trabajadores y de un programa de medidas que incentive la creación de empleo. El profesor de Derecho Ángel Gallego critica en la agrupación socialista la reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy. El también secretario de Política de Empleo del Comité Ejecutivo Regional del PSOE, Ángel Gallego, ha afirmado en Loja el pasado viernes que la reforma laboral del Partido Popular crea más paro. Gallego, que ha participado en una charla informativa en la sede de la agrupación socialista, criticaba las continuas contradicciones del gobierno de Mariano Rajoy, que ha anunciado que la cifra de paro continuará creciendo en España con 600.000 nuevos desempleados. El dirigente socialista ha coincidido con el secretario de Organización del PSOE de Loja, Juan Francisco Mancilla, al afirmar que la reforma laboral del PP desmantela el carácter protector de la legislación laboral hacia los trabajadores y ha añadido que esta reforma ya está facilitando que el empresario ponga a la gente en la calle con total tranquilidad. Gallego ha afirmado que lo primero que ha hecho el PP al llegar al gobierno ha sido triturar los derechos de los trabajadores, facilitar el despido y romper la negociación colectiva. Con todo, el secretario de Política de Empleo de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE ha afirmado que los socialistas van a estar del lado de los trabajadores ante la mayor contrarreforma social. El Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Loja organiza con la Junta de Andalucía una jornada sobre innovación en empresas lideradas por mujeres. Será el día 8 de marzo y se denomina Innovación en Empresas Lideradas por Mujeres, una jornada que ponen en marcha, como decimos, el Área de Igualdad del Ayuntamiento y también la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza que pertenece a la Consejería de Empleo y participando también la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y el Instituto Andaluz de la Mujer. Esta actividad viene a significar una jornada, a poner de relieve, una jornada muy importante para tomar conciencia del papel que desempeña la mujer en la sociedad actual. El Área de la Mujer, en colaboración con el CADE de Loja y el Instituto Andaluz de la Mujer, por tanto, organiza la conmemoración del Día de las Mujeres, del Día Internacional de las Mujeres en Loja, con un programa que comenzará a las 9:30 con la recepción y entrega de documentación a las personas participantes. A continuación, presentación de la jornada con la presencia del alcalde de Loja, Joaquín Camacho, así como de la teniente alcalde delegada de Bienestar Social, Matilde Ortiz, y un representante de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Después habrá una ponencia marco bajo el lema Estar en redes sociales, ¿cómo y para qué?, a cargo de Chema Moreno, experto en comunicación por Internet. Después habrá una mesa de experiencias con la participación de María José Valenzuela Peláez, ganadera de Loja, Carmen Fernández Muñoz, del Servicio de Ayuda a Domicilio de Zagra, y María José Lobato Pérez, empresaria de Jabones Valla de Oro de Huetortájar. Después hablará sobre la red de cooperación de emprendedoras y técnicos CADE de Loja y la clausura será en torno al mediodía. Los objetivos de esta jornada son los de sensibilizar y promover las capacidades y cultura de la innovación como factor de singularidad y diferencia en empresas lideradas por mujeres. Esta jornada se destina fundamentalmente a mujeres emprendedoras y empresarias y la jornada tendrá una duración de 4 horas utilizándose una metodología activa y participativa. Decíamos que la jornada sería el día 8 de marzo, no, ese es el día, evidentemente, como todos saben, de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, sino que la jornada va a ser mañana día 6, desde las 9:30 hasta las 13:30 en el Centro de Iniciativas Culturales El Pósito, en la Plaza de Joaquín Costa. Así que mañana mismo es cuando se desarrolla esta jornada, desde luego muy importante, muy interesante para aquellas mujeres que pretendan desarrollar su actividad dentro del mundo empresarial o del trabajo por cuenta propia. Así que las personas interesadas deberán inscribirse en el Ayuntamiento de Loja, en el Área de la Mujer y en el CADE de Loja, en el polígono El Frontil. Mañana día 6, a partir de las 9:30, jornadas sobre innovación en empresas lideradas por mujeres con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Y la Asociación de Mujeres Progresistas organiza un primer concurso de repostería con motivo del Día de la Mujer. Ya saben que el otro día les dábamos cuenta de que han presentado también la convocatoria de un curso literario acerca de esta efeméride. En este caso, se trata de un concurso de repostería al que podrán asistir, participar todas las personas que lo deseen. No tienen por qué ser miembros de la Asociación de Mujeres Progresistas. Los productos admitidos quedan abiertos a todo tipo de postres, tartas, pasteles. Eso sí, no se acepta ningún tipo de postre precocinado. La inscripción deberá realizarse antes del miércoles día 7 a las 2 de la tarde en la sede de la Asociación de Mujeres Progresistas o mediante un correo electrónico a la dirección mujeresprogresistasloja, todo unido, minúscula, @gmail.com. El plato preparado se entregará a las 12 en la sede de la asociación el día 8 de marzo, llevándose a cabo su degustación y la designación del fallo a partir de las 6 de la tarde. Se procederá mediante el sistema de plica a numerar los platos para que nadie conozca la autoría del mismo. Y el jurado otorgará un premio consistente en un lote de productos de cocina, de repostería fundamentalmente, y un diploma que da fe de tal premio. Así que las personas interesadas, ya lo saben, pónganse en contacto con la Asociación de Mujeres Progresistas de Loja. Loja al día. Información provincial. Diputación de Granada pone en marcha la primera jornada provincial de seguridad. La Diputación Provincial, consciente de la necesidad de la seguridad privada en los distintos organismos y servicios públicos que las administraciones no pueden asumir, ha organizado la primera jornada provincial de seguridad que se celebra mañana martes y que clausurará Sebastián Pérez, presidente de la institución provincial. La conexión entre ambos sectores debe estar garantizada, dicen desde Diputación, para que la seguridad no se vea comprometida en centros, organismos y eventos de magnitud relevante y para que las actuaciones para garantizarla se puedan realizar, en caso de ser necesarias, en el marco de un plan acción conjunto. La institución provincial ha querido para ello confeccionar un programa cuya calidad está garantizada por el nivel de los ponentes, quienes participarán al final de la jornada en una mesa redonda moderada por José Cruz, coordinador de seguridad de la Diputación. La jornada, que se desarrollará en el Salón de Actos con aforo abierto, dará comienzo a las 9 de la mañana. Loja al día. Información de Andalucía. La Consejería de Agricultura demanda que se active un nuevo almacenamiento para otras 100.000 toneladas de aceite de oliva. La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha demandado que se active un nuevo almacenamiento privado para otras 100.000 toneladas de aceite de oliva tras los resultados obtenidos en los dos procesos de licitación para este mecanismo de regulación del mercado, durante los cuales han sido validadas casi 293.000 toneladas, de las que 195.500 no podrán beneficiarse de esta medida. En la primera licitación, abierta del 17 al 21 de febrero, Andalucía validó 292.500 toneladas de aceite de oliva virgen y virgen extra, mientras que la segunda, cuyo plazo ha finalizado el día 1 de marzo, se han validado 143 toneladas de aceite de oliva virgen. Tiempo para el deporte en Loja al día. Tal como decíamos al comienzo de este informativo, ayer domingo 4 de marzo Loja bullía por los cuatro costados en cuanto a práctica deportiva, puesto que a las 1.100 personas que recorrían calles y carreteras de nuestra geografía local se sumaban los muchos aficionados que transcurrieron hasta el Estadio Medina Lauza para contemplar un partido a priori muy duro, muy difícil y que resolvió tan positivamente en Loja. Paco Castillo, una Loja de luces ayer por el deporte. Desde luego, la verdad es que pocos fines de semana, ¿no?, tenemos la suerte de tener tantísima gente haciendo deporte, disfrutando del deporte también, y bueno, pues además yo creo que todo salió perfectamente. La carrera de fondo tuvo un nuevo récord de participación con 1.100 atletas que llegaron de todos los puntos de Andalucía. Y bueno, pues con un registro importante, porque el año pasado hubo 829, son casi 300 participantes más los que suponen este nuevo récord en la prueba de fondo Ciudad de Loja. Y en fútbol, pues la jornada redonda también con victoria del Loja Club Deportivo, unos 800 aficionados en las gradas del estadio Medina Lauxa, y victoria ante el líder, ante el que el Loja, la verdad es que ofreció su mejor fútbol, exhibición de fútbol, de juego, del conjunto lojeño, ante el líder de la categoría, al que demostró que evidentemente la diferencia de esos 8 puntos que ahora mismo hay entre uno y otro equipo seguramente no es en real, hay mucha menor diferencia, y desde luego ayer quedó de manifiesto, incluso el 3-1 se quedó corto para los méritos de un Loja que la segunda parte le dio un baño auténtico al líder de la competición. Y eso que el conjunto lojeño empezó perdiendo el partido, con un gol de Añón en el minuto 37, en una primera parte bastante equilibrada, aunque Ramiro antes del descanso puso el empate a uno con un remate de cabeza a la salida de un córner. Lo mejor del conjunto lojeño se había reservado para la segunda parte, extraordinaria, con un fútbol de fantasía que acabaría enloqueciendo de éxtasis a sus aficionados, y es que el Loja abordó el fútbol en un segundo tiempo para enmarcar y para recordar, ofreciendo, como decimos, los mejores minutos, desde luego, seguramente esta temporada en el estadio Medina Lauxa. Y todo ante un líder que no pudo hacer nada por frenar la borrachera de fútbol que se le vino encima en los segundos 45 minutos. El empate lo había puesto Ramiro antes del descanso, pero al inicio de la segunda parte, Gato confirmaba la remontada con el 2-1 en una jugada en la que aprovechaba un rechace tras una jugada de Ramiro en el área. Después, ocasiones claras para haber hecho el 3-1. En oportunidades de Ramiro ante el portero, que salvó en última instancia, también de Darío Ruiz, con otra clara ocasión que se marchó rozando el poste, de Álvaro Santos, con una vaselina que se estrelló en el larguero, hasta que por fin llegó el 3-1, obra de Ramiro, ayer autor de dos goles, que culminaba una larga jugada con disparo de Rubén Peces, que acabó rechazado hacia la derecha, donde el doble goleador ayer acabaría sentenciando el partido. Del líder nada se supo prácticamente hasta los últimos minutos, en los que intentó sacar su orgullo con un remate de cabeza de Abel, que permitió a Avilés tener también su parte de protagonismo al despejar a córner en una gran intervención. El Loja devuelve el resultado de la ida, 3-1 entonces ganó el Estepona en el primer partido, y demuestra, como decíamos, que la distancia entre ambos equipos es mucho más corta que lo que reflejan los 8 puntos entre el líder y el tercero de la clasificación. Incluso el propio técnico de la Unión Estepona, Rafa Gil, no tuvo más que reconocer la superioridad del conjunto lojeño en la segunda parte y los merecimientos de un Loja, como decimos, que en los segundos 45 minutos fue muy superior. La primera parte muy equilibrada, yo creo que nos ha condicionado ese gol ya en el último minuto, un poco un gol raro. El equipo no ha digerido bien el 1-1. Y bueno, en la segunda parte pues ha sido entera del Loja y el resultado claro 3-1 y ya está. Pensar en el próximo partido e intentar sumar 3 puntos como Marca de Nijin. ¿Han sido mejores en la segunda parte? ¿Han estado mejor? A raíz del meter gol temprano también, con un poquito de ambiente ahí los rechazes, que nosotros no hemos estado ahí fuertes en los rechazes, la han caído, la han metido. Y bueno, después nosotros hemos tenido alguna para meternos en el partido, incluso ya con 10 en la segunda parte, pero la verdad que ya estaba el partido un poquito muerto. Palabras del técnico de la Unión Estepona, luego escucharemos más detenidamente lo que dijo el entrenador del conjunto malagueño, que se mantiene como líder de la competición. Muy contento, evidentemente, el entrenador del Loja, Fernando Estévez, después de la demostración de juego de su equipo, que ayer, como decimos, encandiló a sus aficionados, sobre todo en la segunda parte, un Loja que hizo, pues, ante el líder, seguramente, y ofreció sus mejores minutos de la temporada. Fernando Estévez. Teníamos enfrente al mejor equipo, así lo dicen los números, y creo que en la primera parte hemos hecho muchas cosas bien, quizás no hemos tenido tantas ocasiones, pero también hemos tenido más que ellos, y tiene una pegada terrible, y prácticamente en el segundo disparo a puerta pues se han puesto por delante. Muy difícil hacer lo que hemos hecho, querer, seguir, meternos en partido rápido, y la segunda parte yo creo que todos coincidimos, hemos disfrutado como cosaco, no llegaba el gol, pero estábamos tranquilos porque sabía que era una avalancha de ocasiones del Loja, una detrás de otra. La verdad que, bueno, ha podido ser de escándalo, pero al final, incluso el cuarto del Gato me comenta que no sale, que ha sido un envío atrás claro. En cualquier caso, anecdótico, yo creo que las sensaciones con las que nos vamos hoy son muy positivas, pero seguimos tercero, seguimos 8 puntos de ellos, y los rivales que vienen detrás han ganado y solo son 3 puntos. Bueno, estáis a 8 puntos, pero yo creo que hoy parece que ha quedado claro que esa no es la diferencia que hay entre uno y otro equipo, ¿no? Bueno, tienen lo que les permite el presupuesto, una plantilla más amplia. Cuando no funciona bien el equipo, pues hacen cambios que les dan nivel. Nosotros en ese sentido andamos un poquito más cortos y ese hándicap, entre comillas, lo tenemos. Y yo creo que es la diferencia ahora que hay entre esos dos equipos, porque coincidimos que si en la primera vuelta, en esos enfrentamientos directos, hubiésemos podido contar con todo el potencial, yo estoy convencido de que por lo menos algún empate hubiéramos sumado. Y un empate es un punto más para ti, dos menos para el rival. Y estaríamos ahora en opción de más franca de pelear la primera plaza. En cualquier caso, sabemos lo que tenemos desde el principio y no vamos a llorar ahora por eso. Creo que los equipos sobre el terreno de juego, quitando ese hándicap, entre comillas, pues están a un nivel muy parecido. Incluso yo creo que hoy nosotros, y lo hemos demostrado en el campo y con el marcador, hemos estado por encima de ellos. Valoración del técnico del Loja. Ayer Loja muy superior al líder, a la Unión Estepona. La jornada fue bastante buena, porque además de la victoria ante el líder, al que le recorta 3 puntos, por la tarde el Marbella no pasó del empate en Nerja, 0-0, con lo cual el Loja también le recorta 2 puntos al conjunto del Marbella y se coloca a 3 tan solo del conjunto marbellí y por tanto de la segunda plaza. Y ojo, porque el Marbella en pocas semanas tiene que visitar el estadio Medina Lauxa. La jornada, además de estos resultados, Nerja 0, Marbella 0 y Loja 3, Estepona 1, tuvo estos marcadores: Casino Real 0, San Pedro 0, Martos 3, Vélez 2, El Palo 2, Mancha Real 1, Maracena 2, Ronda 0, Huetortájar 2, Alaurín de la Torre 2 y Antequera 2, Motril 1. Estepona es líder con 68, Marbella segundo con 63, Loja tercero con 60, cuarto está el Atlético Malagueño con 55, Unión Deportiva Maracena quinto con 54, con 51 Mancha Real, a continuación Comarca de Níjar con 50, 48 para el San Pedro, 47 para el Palo, con 44 Casino Real de Melilla, 41 el Martos, 39 el Huetortájar, 38 Motril y Ronda, con 35 Alaurín de la Torre y Nerja, 29 para Arenas de Armilla y puestos de descenso para el Vélez con 22 puntos y el Antequera con 20 puntos. El Antequera que ganó esta semana 2-1 frente al Motril, ganó ayer, aunque no abandona el farolillo rojo, y será el próximo rival del Loja el próximo domingo en Antequera. Antequera, Loja Club Deportivo será la próxima cita para el equipo lojeño en este grupo noveno de tercera división. Luego, en nuestro espacio deportivo Zona de Juego, como es habitual, a partir de las 3 de la tarde analizamos mucho más detenidamente el partido del Loja, el resto de la jornada en tercera división, escuchamos a los protagonistas y analizamos pues detenidamente, como decimos, todo lo que ha pasado en esta jornada en el grupo noveno de tercera división. Como es habitual, será a partir de las 3 de la tarde en nuestro espacio deportivo Zona de Juego. De momento, hasta aquí la actualidad. Saben que luego a la 1:30 volvemos con la segunda edición de Loja al Día con nuestra compañera Carmen Calmaestra. Más información de Loja y Comarca. Ahora, enseguida estamos comenzando la Diana aquí en Onda Loja Radio.